FLM Radio, la voz sin barreras. Los inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de Aretha Franklin. Aretha fue una de las máximas exponentes del blues y el gospel de todos los tiempos. Os saluda también Joaquín Rosillo desde los controles. Voy a dedicar este programa a Curro Martínez, un gran amigo que ha fallecido esta misma mañana, y un abrazo muy fuerte a Pepita, su madre, a Santi, bueno, a sus hijos, a Elvira, su mujer, bueno, a toda su familia, que está pasando un mal momento. Aretha Franklin nació en Memphis en 1942 y fue una cantante estadounidense de soul, rhythm and blues y gospel, y la apodaron como Lady Soul, la reina del sol. Bueno, antes he dicho reina del sol y es reina del soul, que ella mucho practicaba el soul. Y quería deciros que a mediados de la década de los 60 se convirtió como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos. Decir que Aretha Franklin fue seleccionada en el primer lugar de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Como Comenzó su carrera musical de niña, cantando gospel en una iglesia baptista en Detroit, donde su padre era predicador. Su madre abandonó a su familia cuando Aretha era una niña y poco tiempo después murió. Bueno, su padre, que estuvo mucho con ella en su vida artística, vio pronto el talento de Aretha, por lo que quiso que tomara clases de piano, pero ella lo rechazó y prefirió aprender por sí sola con la ayuda de grabaciones. En este tiempo permaneció en una gira itinerante de gospel, donde uno de los primeros temas que interpretó fue Arrested, que ya estamos escuchando. En 1960, cuando tenía 18 años, se embarcó en una carrera musical secular, firmando con Columbia Records, pero solo logrando un éxito modesto. Que Aretha Franklin tenía miedo a volar y que ha tenido que rechazar muchos conciertos y giras por su fobia a volar. Tras firmar con Atlantic Records en 1966, Aretha Franklin alcanzó éxito comercial gracias a canciones como A Natural Woman, que, como hoy podéis escuchar, tiene una voz prodigiosa. Change. Después del asesinato de su padre en 1979, participó en la película The Blues Brothers en 1980 de John Landis, y en 1998 recibió la aclamación internacional por cantar la ópera Nessun Dorma, que la hizo ganadora de un premio Grammy ese año, actuando con Luciano Pavarotti, nada más y nada menos. Contaros también que fue la primera mujer negra en aparecer en la portada de la revista Time. En 1993 y 97 cantó en las ceremonias de apertura del gobierno de Bill Clinton, y en el 95 recibiría un Grammy por toda su carrera. También en esa época grabó un dueto con Frank Sinatra, What Ho, Me Doll Love. Poco después, en 1998, demostró que era una de las estrellas de la música de nuestro siglo en el espectáculo de VH1, Divas Live, donde actuó con algunas de las artistas que habían roto las listas de ventas en la última década, como Mariah Carey o Celine Dion. La presencia en los escenarios de Aretha ya empezaba a ser menos constante y sus álbumes no eran tan frecuentes como antes. Let's go. Bueno, Aretha Franklin falleció el pasado 16 de agosto de este mismo año en su residencia de Michigan a los 76 años a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hacía años. En uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas no podemos expresar el dolor en nuestro corazón. Hemos perdido a la matriarca y la roca de nuestra familia, expresó la familia en un comunicado. Tema un poquito más alegre de Sister Sardoin, que está sonando ahora, para ya ir despidiendo el programa. Entonces, contaros que, bueno, que me despido de todos vosotros desde FLM Radio y que ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. myself. FLM Radio. La voz sin barreras.